Amor mío, si este amor es prohibido, yo me juego por ti, porque te amo. Así como te tengo en mi cama una vez más, sentir el perfume de tu piel en esta noche lluviosa y vivir. Desenfrenados momentos de placer y entre besos llegar hasta tu Edén y llenarme de ti. Y enloquecernos el alma hasta desfallecer, y en la cama los cuerpos que al amanecer van devorando la vida, derritiéndose de placer. Sí. ¿Cuántos amores, Emiliano, no? ¿Cuántos amores, maestro? ¿Cuántos amores? Saludamos a Silvia de mis amor, amigas, nada más. Así como te tengo en mi cama una vez más, sentir el perfume de tu piel en esta noche lluviosa y vivir. Enloquecernos el alma hasta desfallecer, y en la cama dos cuerpos que al amanecer van devorando la vida, derritiéndose de placer. Ay, la, la, la, la, la, la. De placer. Placer.